Son las 6 de la tarde, en punto. Temperatura 5 grados. Radio Universidad. XHUACS 104.1 MHz de frecuencia modulada. Transmitiendo para Saltillo, desde las instalaciones de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, en carretera a Zacatecas, kilómetro 3, Saltillo, Coahuila, México. Teléfono 482-6995, emisora del Sistema Universitario de Radio de la Universidad Autónoma de Coahuila. Radio Universidad, audioactiva tus ideas. Radio Universidad presenta La Alfombra Mágica. Un recorrido cósmico musical por los terrenos del rock psicodélico de todo el planeta, desde sus orígenes hasta lo contemporáneo, bajo la conducción de tu servidor, Raimundo Valderas. No te pierdas este viaje todos los jueves a partir de las 8 de la noche a través del 104.1 Radio Universidad. A nombre de Radio Universidad, queremos desearles a todos ustedes la mayor de las felicidades en estas fiestas, con el deseo de que esta noche de paz sea tan solo el comienzo de un año pleno de éxitos y prosperidad. La Navidad no es solo el árbol ni la chimenea, es el calor que vuelve al corazón de las personas, la generosidad de compartir con otros y la esperanza de seguir adelante. ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo! Radio Universidad, audioactiva tus ideas. Lo mejor del séptimo arte. Los clásicos, la cartelera, reconocidos directores, actores y soundtracks. En tu programa Lumière, un espacio para descubrir el fascinante mundo del cine. Todos los viernes, en punto de las 3 de la tarde, escucha el cine aquí, en el 104.1 FM de Radio Universidad. Audioactiva tus ideas. ¿Sabes cómo defender y proteger los derechos humanos? ¿Dónde informarte y qué puedes hacer para formarte en materia de derechos humanos? Encuentra estas y otras respuestas en el programa Voz y Presencia de la Gente con Derechos. Información que te ayudará a ti y a tu familia a conocer, entender y hacer valer tus derechos en Coahuila. Escúchanos todos los viernes a las 4 de la tarde por el 104.1 FM de Radio Universidad. La cultura universitaria en el cuadrante. La junta. Ya casi llego. Ya no llegué. ¡Espere! ¡Por favor! Aquí está mi boleto. Lo siento, joven. Ya no puede pasar. ¡No! Hola, amiguis. Hola, Tere. Ya nos tenemos que ir. ¡Nos vemos! Bueno, tomaré mi café sola. No te quedes fuera. Si tu INE no tiene un 18 en los recuadros de atrás, ya no es vigente y tienes que renovarla. Si no tiene números, checa su vigencia en la parte de enfrente. Ahora que renové mi INE, soy parte de las decisiones del país. Instituto Nacional Electoral. INE. Estás escuchando Radio Universidad, 104.1 FM. De Manchester a Guadalajara, música del mundo hasta tus oídos, desde la cuna del punk hasta la cuna del mariachi. ¡Comenzamos! Universidad Autónoma de Coahuila, y esto es De Manchester a Guadalajara. Oh, Y así es como iniciamos el recorrido musical en el Reino Unido con una legendaria banda, Led Zeppelin. Pero para iniciar el programa y empezar a hablar de estos temas, quiero presentarles a un gran amigo mío que hoy visita la cabina, mi buen amigo Julio Orizaba. ¿Cómo estás, Julio? Muy bien, Ernesto. Gracias por la invitación y pues feliz de estar acá. Un asiduo radioescucha, amigo mío desde hace muchísimos años, así que hoy anda por estas tierras y anda aquí colaborando. Julio, hace ya unos meses había colaborado con algún programa, hecho varias propuestas y bueno, otra vez, no, hoy no es la excepción, volvió a mandar unas propuestas y aquí está, ahora presentando. Pues vamos a iniciar, Julio. Escuchamos a Led Zeppelin, una... Bueno, este grupo británico fundado por ahí del 68 con Jimmy Page como líder de la banda, y fue en 1980 cuando se separaron. Y bueno, hay que decirlo, más de 30 años después ha demostrado ser una de las bandas más influyentes en la música del rock and roll. Sin duda, con una buena mezcla, ¿no?, de influencias que tienen el blues, rock and roll, soul, música celta, música india, folk e incluso hasta el country, ¿no? Métente todo. Y esta canción, bueno, es bastante, bastante buena. Es una canción cantada de una perspectiva de los vikingos remando al oeste de Escandinavia en búsqueda de nuevas tierras. ¿Qué te parece? Bastante mística la canción, ¿no? Bastante mística. Y bueno, esto viene a fondo y un tema que quiero decir que Julio propuso y que me pareció muy interesante hablar, que está un poco en boga. Nuestro querido y gran amigo, que desde aquí la porra lo saluda, Donald Trump, que además pues llega a mover muchas cosas, y vamos a hacer un programa sobre migración, ¿no? Claro, el día de hoy vamos a tener un programa con música relacionada con este personaje, que en los últimos meses ha sido el tema de discusión en todo el mundo. Entonces vamos a escuchar canciones relacionadas con autoritarismo, segregación, nacionalismo, dictaduras, dictadores y todo ese tipo de falsos líderes. Así. No adorarás a falsos líderes, mi buen Julio. Y sí, así es, vamos a hablar ahora de lo que es estar del otro lado del cristal y de lo que es estar en algún momento del lado de los desfavorecidos, ¿no? Sí, vamos a tocar este tema por medio de la música. Muy bien, pues por ahí dicen las malas lenguas que la información filtrada de Hillary Clinton venía desde Rusia con amor. Vámonos a la que sigue. Donald, do you come in? Donald, do you copy? Donald, do you read? Donald, you're breaking up. With love from Russia, Vladimir says hi. Just like the phoenix, a superpower never dies. He'll take the Baltics and Park Avenue. I sell him Boardwalk and there's nothing you can do. With love from Russia, Vladimir says hey. Black clouds and lightning, a Siberian candidate. What you got to lose? What you got to lose? Mother Russia's woken up. I'm afraid our time is up. I don't wanna be the end of your world. I don't wanna be the end of your world. Of the party, I am the life of pedazo, ¿eh? I don't wanna be the end of your world. Continuamos el recorrido musical desde los Estados Unidos de Norteamérica. Y escuchamos a B.B. Mann, un músico americano de folk rock, que armó esta canción para resaltar lo que él llama la obsesión de Trump hacia Putin. Esta canción está incluida en el playlist de Dave Eggers, 30 días, 30 canciones, que era un proyecto anti-Donald Trump, donde 30 artistas hicieron 30 canciones en 30 días. La lista la pueden encontrar en Spotify y seguramente en algunas otras plataformas, ¿no? ¿Y buen Julio? Sí, fue un esfuerzo que hicieron. Lamentablemente no fructificó, pero ahí estaba el rechazo de los artistas en contra de Donald Trump. Muchísimos sectores, intelectuales, artistas, se supone que también el voto de los universitarios, pero ganó más el nacionalismo, pasó como el Brexit. Pero bueno, platicábamos, Julio, fuera del aire. Al parecer, o hay rumores, ¿no? Que ¿de dónde vinieron la filtración de los correos de Hillary Clinton? Decían que, bueno, las filtraciones de los, las últimas filtraciones de los correos de Hillary Clinton venían desde la inteligencia rusa para tratar de nivelar la elección, que al final lo lograron, porque comentaban que era mucho más fácil manipular a una persona que no tiene experiencia en la política como Donald Trump que a Hillary Clinton. Entonces, esto solamente confirma que no somos nada y no sabemos nada. Todo está manejado desde otros niveles y a mí, en lo personal, se me hace bastante lógico. Sí, la política se mueve en otros niveles. A otro nivel. Y bueno, les recordamos nuestras redes sociales en Facebook, de Manchester a Guadalajara, y en Twitter, de Manchera GDL. También pueden escribirnos, mandar sugerencias, quejas o lo que quieran, decirnos a themanchesteraguadalajara@gmail.com. También, si quieren sintonizar este y cualquier programa de esta frecuencia, pueden hacerlo a través de www.mixlr.com/sur1041. Y el teléfono en cabina es el 844-482-6995. Saludamos a Mayela Vargas, como siempre, del otro lado del cristal. Muy atenta a todo este desenlace. Y ahora vámonos con un grupo de los llamados College Rock Bands, que fueron grupos que surgieron en las universidades y se difundieron a través de las estaciones de radio de las universidades de Estados Unidos, y así es como llegaron a donde están ahora. Ojalá pase esto en esta casa de estudios y probamos a alguien que también llegue muy, muy, muy lejos. Vámonos con esto que sigue. Claims are left unstated. I demand a rematch. recognized the weapons. I practiced them well. I fitted them myself. My mistake, let me make it good. I raised the wall, and I will be the one to knock it down. Reach out for me. This is my world, and I am world leader. Pretend this is my life, this is my time. I have been given the freedom to do as I see fit. It's high time I raise the walls that I've constructed. It's amazing what devices you can sympathize. This is my mistake. Let me make it good. I raise the wall, and I will be the one to knock it down. Fill in the mortar, you fill in the harmony, you fill in the mortar. I raise the wall, and I'm the only one. I will be the one to knock it down. The Wall and I Will Be The One To Knock It Down. Eso nos dice R.E.M. en su canción World Leader Pretend, una canción con muchas interpretaciones, pero que habla de una persona que ha creado y ha alimentado sus propios miedos, y cuando quiere enfrentarlos los incrementa aún más. Habla del autoengaño y las mentiras y trucos que regularmente los políticos usan como forma de vida. Qué interesante esta banda. R.E.M. siempre tiene unas letras si no profundas, no poéticas, más bien con un sentido social muy interesante, ¿no? Como destapando, como haciendo cierta conciencia. Cierta tarde clase de protesta en sus letras. Y no son unas canciones como muy sencillitas, digamos. Claro, claro. A veces puedes no darte cuenta, pero tiene muchísimo más allá. Desde aquella legendaria canción Losing My Religion, que rompió... Que igual en México simplemente podías aprenderte la canción en bueno o mal inglés, pero ya cuando entiendes la letra y la revisas, no, sí. Sí, las letras de R.E.M. las tienes que analizar para darles el sentido, aunque la música es muy catchy. Sí, es muy ligera. Pues ahora vamos a subirle un poco a los decibeles para que todos los que están allá afuera se despierten, se muevan y pierdan ese frío. Vámonos hasta Londres, aquella ciudad que se parece hoy a la nuestra, llena de neblina y con bajas temperaturas. Vamos a visitar una banda emblemática que no necesita presentación. Escuchemos. Back. Escuchamos a esta mítica banda de Clash. Desde suelos londinenses, esta banda de punk rock nos trae esta canción, What Riot. What Riot. Esta canción tiene pocas estrofas, pero muy poderosas, con toda la actitud punk. Fue escrita cuando los integrantes del grupo vieron la represión de la policía de Londres contra la gente en el Color Festival de Notting Hill. Todo el poder en manos de quien puede comprarlo. ¿Qué te parece, Julio? Ah, bueno. The Clash, un clásico, ¿no? Del punk. Y esta canción, como bien comentabas, dice la anécdota que Joe Strummer iba caminando junto con sus amigos por la calle cuando vieron que estaba la represión de los policías contra un grupo de personas negras. Y cuenta que cuando vieron que lo estaban golpeando y todo, lo único que pudieron hacer fue agarrar ladrillos y aventárselos a la policía. Bien hecho, bien hecho. A veces hay que tomar cierta causa y correr, ¿no? Sí, agarrar a algún lado. Sí, sí, sí. Pero bueno, vamos a aprovechar el tiempo que nos queda. Vámonos directo hasta Sudamérica con esta selección que ha hecho el buen amigo Julio Orizaba y que nos está presentando. Vámonos a Sudamérica desde Inglaterra. Dos tierras que no se quieren por dos líderes que manejaron mal alguna situación. Y escuchemos a un tipo que descanse en paz y desde aquí saludamos, donde solo el amor nos puede sacar adelante, el amor a la familia, el amor al país, al prójimo, y así evitaremos ser prófugos. We'll be right back. De Manchester a Guadalajara. En un momento regresamos. Son las 6 de la tarde, con 30 minutos. Temperatura, 5 grados. El Sistema Universitario de Radio de la Universidad Autónoma de Coahuila. En el bien fincamos el saber. Transmite en Saltillo a través de XHUACS, 104.1 MHz de frecuencia modulada. La cultura universitaria en el cuadrante. Antes los juicios duraban años. Era desesperante. Ahora esa historia se acabó. Con el nuevo sistema de justicia penal se escribe una nueva historia. Los juicios serán mucho más cortos. Si quieres saber más, visítanos en www.gob.mx/justicia-penal. Es lo justo. CETEC, Secretaría de Gobernación. Amigo migrante, durante el viaje, mantén contacto con tus familiares. Diles con quién viajas y dónde estás, sobre todo antes de cruzar una frontera. En caso de emergencia, esta información podría facilitar tu búsqueda. No olvides informar a tu familia cuando llegues a tu destino. Memoriza los números de familiares y amigos. Lleva monedas para los teléfonos públicos y evita usar teléfonos de desconocidos. Un mensaje del Comité Internacional de la Cruz Roja y de la Cruz Roja de Guatemala, Honduras y México. ¿Tienes problemas jurídicos? Nosotros te asesoramos. Si estás confundido y no sabes qué hacer o a dónde acudir para recibir apoyo legal, acércate al Instituto Estatal de Defensoría Pública, que en coordinación con el Centro Estatal de Medios Alternos de Solución de Controversias, cuentan con una oficina de enlace que se encarga de brindar orientación y asesoría jurídica gratuita. Además, te canalizará de manera eficaz y segura a la dependencia que más te convenga para solucionar tus conflictos. Contáctanos al teléfono 430-8405 o llama gratuitamente al 01800-832-7880. Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza. La justicia es la razón de lo que somos. En tu casa, en la calle, en el coche, junto a tu almohada. Donde quiera que vayas, es espacio de jazz. Los jueves a las 7 de la noche es cuando puedes sintonizar tu espacio de jazz. Aquí, en Radio Universidad. En el PRONAFIN, tu negocio cuenta y cuenta mucho. Soy Domitila Zaman. Hace 10 años comenzamos a producir abono orgánico y gracias al apoyo del PRONAFIN ya producimos 8 toneladas al año. Visítanos en www.gob.mx/pronafim y con créditos y capacitación haz que tu negocio también cuente. Secretaría de Economía, Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Radio Universidad 104.1 FM, audio activa tus ideas. Continuemos con el viaje de Manchester a Guadalajara. Continuamos en De Manchester a Guadalajara y queremos mandar un saludo a aquellos que nos están escuchando a través de nuestro streaming mixlr.com/sur1041. Mi buen amigo Dan López y Lalo Escamilla, grandes brothers desde el DF. Julio, no sé si quieras mandar un saludo a La Joya para los que nos están escuchando en preparación para los 15 años de Rubí. No precisamente, pero igual para hacia San Luis Potosí. Un saludo para Gala, Samuel y Aime que nos están escuchando. Un fuerte saludo y un abrazo. Igual yo también les mando un saludo a tu familia de tres, que siempre muy ha sido y muy querida. Saludos Aime, ya los esperamos por acá, muy Muchas pronto. Gracias. Y pues... vamos, dejamos Argentina, regresamos a México y vamos a cruzar la frontera de este país justamente hacia territorio hostil. Vamos hacia el norte y nos vamos a brincar esa barda. Vamos a brincarnos esa barda y que la hagan más alta si es que quieren. Vamos a escuchar esta banda a ver qué les parece. Thank you.

482-6995. Échenos un phone, llámenos, a ver qué les parece, qué dirían ustedes y qué canción iría ad hoc. Nuestras redes sociales, Facebook de Manchester a Guadalajara y Twitter @ de Manchester a GDL. Ahora, una muestra de que en Francia también se cuecen habas. Les évidences, c'est pas mon dessert. Tu les avales, il en sort un bouc émissaire. Moi, c'est le doute qui me sert de casse-croûte. Moi, c'est le doute qui me trace la route. On n'est pas des mules, mais qu'est-ce qu'on prend? Comme un coup dans la tête et dans les dents. Faut toujours qu'on se taise, c'est pas marrant d'être celui qui rentre dans le rang. Alors on navigue entre deux eaux. Si d'un côté ça colle, de l'autre le ciseau. On aime les mélanger, on s'y tient. Tout dépend du label et de celui qui te dit tiens. On va pas tout le temps tout se fader. On n'a pas en guise d'emplette. Deux, trois petits pois dans la tête. On n'a pas en guise d'emplette. En cas d'alerte. Mêlée ouverte. En cas d'alerte. Mêlée ouverte. Mêlée ouverte. Copain pas la famille, c'est pas pour ça qu'on part en vrille. On est réglo dans les règles d'un certain art. Au prix du beurre et quant aux épinards, est-ce que je préfère ma sœur à ma cousine ou ma cousine à sa copine, la voisine? Disons si c'est le ghetto, je m'arrête, y'a un os. Vive la grâce albinos. Je pose la question à tous les niais qui croient qu'on s'aime parce qu'on s'est toujours cogné. La même soupe dans le même panier. Je suis né, ça veut pas dire que j'ai signé. On va pas tout le temps tout se fader. On n'a pas en guise d'emplette. Deux, trois petits pois dans la tête. On n'a pas en guise d'emplette. Mais en cas d'alerte. Mais elle est ouverte. En cas d'alerte. Mêlée ouverte, mêlée ouverte. Au départ, t'as pris tous les gens d'arrivée pour te sauver. Et tu te retrouves avec Adolphe à l'arrivée. Je dis miette à ce qui semble évident. J'anticipe, j'aime pas les accidents. Et la question, elle est mille fois posée. Qui croit qu'on s'aime parce qu'on est du sexe opposé? Moi qui voulais échapper aux voisins, à la secte de ceux qui m'appellent cousin. J'ai retrouvé en bas, ironie du sort, tous les Giovanni, Mohamed et consorts. Car il suffit pas de claquer les portes, encore faut-il qu'elles y soient pour qu'on sorte. Qu'en entrant dans la carte le menu marque la bienvenue. On va pas tout le temps tout se fader. On n'a pas en guise d'emplette. Deux, trois petits pois dans la tête. Deux, trois petits pois dans la tête. On n'a pas en guise d'emplette. Bon, je mets un cas d'alerte. Mêlée ouverte. Un cas d'alerte. Mêlée ouverte. Mêlée ouverte. Mêlée ouverte. Mêlée ouverte. Mêlée ouverte. Mêlée ouverte. Au départ, t'as Bruno et Jean-Marie pour te sauver. Et tu te retrouves avec Adolphe à l'arrivée. Au départ, t'as Bruno et Jean-Marie pour te sauver. Et tu te retrouves avec Adolphe à l'arrivée. Au départ, t'as Bruno et Jean-Marie. باش تحطها لدروكا. هيا الف خشيك وخرج عليها. رفد بالي يديك وخرج عليها. لا لا لا قلت لك رفد خشيك وخرج عليها. لا يسال شدي جافي مي باجاج مكاس. أربعين مال أربعة. En cada alerte me leo verte. Me leo verte es la acción de reagruparse para iniciar un ataque en el rugby. Y así es como desde Francia, Sevda nos dice que como inmigrante, en cada alerte me leo verte. En caso de alerta, reagruparse para sobrevivir. Buena rola de Sevda, un grupo francés con diversas influencias, formado en Toulouse en 1985 y activo principalmente en la década de 1990. Tras unos años de descanso, durante los cuales los miembros del grupo se involucraron en proyectos en solitario, la banda retornó en el año de 2008. Ellos tienen, como ya escuchamos, ¿no?, una diferente mezcla de diferentes influencias, lo cual hace una música muy variada y muy rica, ¿no? Punk, rock, un poco de reggae, rai y música tradicional argelina, ya que varios miembros de la banda son argelinos. Entre otras cosas, encabezan un compromiso social dentro de la música por diversas causas, bastante involucrados en las causas sociales en Francia. Así es, así es. Y bueno, ya estamos a punto de iniciar nuestra sección con nuestra amiga y colaboradora. Un segundo, estamos resolviendo algunos problemas técnicos. Albeliz, buenas tardes, hola, hola. A ver, déjame que ahí sonoricen. A ver, Albe, ¿me escuchas? Hola, ¿qué tal? Hola, Albeliz, muchas gracias por estar. Ya estamos al aire. Oye, Albeliz, pues, ¿qué nos tienes para esta ocasión? Mira, te tengo un nuevo libro que de alguna manera está relacionado con el tema de hoy que estás tratando, ¿no? Es La autobiografía de Sara Messick. Es un pintor que nació en Dalmacia, hoy es Eslovenia, hoy es un pintor eslavo, italiano eslavo. Okay. Es famoso por haber pintado el horror de los campos de concentración nazis. Ni nada más ni nada menos que uno de los horrores más fuertes o los más visibles, ¿no?, que ha tenido la humanidad. Así es, ¿no? Y lo interesante de este pintor es que no retrata la muerte, no se convierte en un testimonio su pintura, sino que retoma los elementos que él veía, ¿no? Los desnudos, ¿no?, en el umbral de lo terrible, ¿no?, los cuerpos apilados para hacer carbonizados, ¿no?, o las personas que estaban a punto de entrar a la cámara de gas, pero sin pintar las cámaras de gas, sin pintar las inmolaciones, ¿no?, que había. No pierde este aspecto artístico, ¿sí?, este aspecto abstracto en el caso de su pintura, que a pesar de los horrores que retrata, pues muestra cierta belleza, ¿no?, en los detalles, las manos, ¿no?, cómo se aferran a la vida, las venas azules. Es un pintor bastante interesante. Esto que mencionas, el aferrarse a la vida, y va con el tema que tenemos ahora, que hablábamos en un inicio, cuando estás del lado desfavorecido en el país o lugar que no es favorecido en ese momento, tienes que sacar las uñas para aferrarte, reagruparte, hacer algo para poder sobrevivir y poder tener un testimonio a través de unos dibujos. Qué fuerte. A veces con las letras podemos imaginarle y ponerle muchos rostros, muchas formas, pero ya con unos dibujos cambia un poco, ¿no? Y quien tenga oportunidad de ver los dibujos de Soran, se puede dar cuenta de la impresión que te llevas al ver los dibujos, porque como comenta Arbeliz, simplemente son los cuerpos, sin nada de contexto, pero la impresión que te da, te enchina la piel de imaginarte lo que él vio en carne propia, ¿no? Claro, y que es muy importante esto que dices tú, ¿no? O sea, él toma el desafío que representaba pintar para tener algo por lo cual vivir, ¿no? Por lo cual sobrevivir, o sea, el hecho de estar en riesgo por hacer los dibujos, por esconderlos, le daba a él motivos para vivir, ¿no? En esta situación que era totalmente absurda y horrorosa, ¿no? Pero que después de convivir con la muerte a diario, ¿no? Cotidianamente, era una realidad mucho más desnuda, ¿no? O sea, pasaba de este aspecto trágico a una cuestión completamente sin sentido, o sea, ya ellos ya no tenían voluntad alguna, ¿no? Estaban sujetos a la voluntad de los oficiales nazis, ¿no? Que como dices, cualquiera que tuviera un poco de poder podía disponer de sus vidas sin ningún problema. Sí, sí, sí. Y hay algo curioso, cuando hablamos de un campo de concentración nos viene a la mente Auschwitz, que es el más famoso, pero Dachau, que es donde estuvo esta persona y otros miles de judíos, es el considerado de los más sádicos, donde hubo experimentos contra las personas bastante horribles que ojalá nunca se repitan. Dachau fue el que tuvo muchos mayores horrores, aunque Auschwitz haya sido como el más publicitado. Lo último que te quiero comentar es que la serie que él pintó en el campo de concentración la nombró No Somos Los Últimos, porque él hubo una anécdota cuando él ya iba a ser liberado del campo, ahorcaron a un prisionero que antes de morir, antes de que se le rompiera la garganta por el ahorcamiento, dijo, yo soy el último, ¿no? Y para él fue algo como muy significativo porque sabía perfectamente que la naturaleza humana impide que eso sea cierto, ¿no? Él nunca más, de todos los reclamos históricos, pues no se cumple. Seguimos teniendo masacres, seguimos teniendo catástrofes. Y creo que eso es como la cuestión más significativa de su pintura, ¿no? Lo vuelve algo cotidiano, algo que es parte de la naturaleza humana. Qué fuerte que no somos los últimos, ¿no? Y todavía tenemos, hoy en la mañana escuchaba en las noticias, Alepo en Siria, Estados Unidos y Rusia repartiéndose y poniéndose de acuerdo cómo van a manejar la cuestión de Alepo, las masacres en México. No, el poder corrompe a cualquiera y desafortunadamente no somos los últimos, Albeliz. Desafortunadamente, ¿no? Y bueno, ya nada más para terminar, quiero comentarte que este libro está traducido y publicado por El Latido de la Máquina, que es una editorial de la que ya habíamos hablado, Miguel Ángel Leal. Es una editorial muy interesante que lanzó sus primeros 4 títulos en Scribd, o sea, los puedes consultar en línea, los puedes leer, están disponibles. Y bueno, ya hemos hablado de él con La Canción de Amor de Nick Cave. Y bueno, la ahora canción de amor de Nick Cave, traducido por el editor, que es para mí fundamental, ¿no? Qué interesante editoriales que se preocupen por darnos otras miradas, ¿no? Muy diferentes a lo que los clásicos, a otras cosas que podemos ver en las editoriales, ¿no? Me late mucho. Pues ya está compartido en las redes sociales el link para todos aquellos que quieran echarle un vistazo, muy recomendable. Albeliz, muchísimas gracias por esta aportación, como siempre. Nos dejas mucho de qué seguir hablando. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. Claro que sí, nos escuchamos pronto. Hasta luego. Un abrazo. Ella fue Albeliz Córdoba de Fides Ediciones. Échense una vuelta también a la página de Fides Ediciones. Por ahí siempre hay algo que ver. Y bueno, creo que estamos como a punto de despedirnos. Así que, pues, bueno, antes que nada, un saludo a Tere Quiroz de Capital Media, que nos está escuchando. Un abrazo. Mi buen Julio, pues muchísimas gracias por venir a este programa. Creo que este tema nos deja un poco tristes y desconsolados, pero la vida sigue y tenemos que reagruparnos para vivir. No nos vayamos tan tristes, vamos a despedirnos con el gran jefe. Un verdadero profeta, de acuerdo a las palabras de Dennis Morris, uno de sus biógrafos que pasó mucho tiempo acompañándolo en sus giras. Y así es, el gran jefe. Creo que nos va a poner un poco de buenas, como es costumbre, un poco de reguecito para para levantar el ánimo y engrandecer el espíritu. Esperemos que el fenómeno Trump no nos haga... No, más bien, esperemos que el fenómeno Trump nos haga crecer y fortalecernos en todos los sentidos. Que sea una oportunidad para reagruparnos, para unirnos, levantarnos y luchar. Y pelear. Muchas gracias. Esto fue de Manchester a Guadalajara. Julio Orizaba, muchas gracias. Gracias. Nos vemos la siguiente semana. For your life.